los trabajos del tío José. Pues válgame Dios, hijos, parece que no puedo dar un paso sin meterme en trabajos de un modo u otro. Acabo de venir del rancho y me entré a un hotel. Y esta mañana me echaron del hotel porque dejé el gas ardiendo toda la noche y el pendejo tenía un letrero diciendo que no lo soplara. Pues estando allá en aquel hotel, noté que había una maquinita en la oficina, muy redondita, muy bonita. Le decían el fonógrafo, yo creo. Pues, estando viendo la maquinita, noté un letrero que decía, pongan los 5 centavos en el lugar donde se ponen los 5 centavos, y pongan los tubos en los oídos, y oirán un hombre hablar o cantar o hacer una cosa así. Pues yo quería oír lo que tenía que decir. Puse los 5 centavos en el lugar donde se ponían los 5 centavos. Me puse los tubos en los oídos y oí una banda tocar ahí quién sabe a dónde. Y salí yo a ver a dónde estaba la banda. Pues cuando salí, no la encontré, no la pude hallar en ninguna parte, y cuando volví, ya la maquinita había parado de hablar y no llegué a oír lo que tenía que decir. Pues ahí me estaba dando hambre, y entré a un restaurante y me senté, y ordené un plato de sopa de opciones. Me trajeron el plato de sopa de opciones, y un opcioncito ahí en el fondo del plato, el briboncito comenzó a comerse las galletas más pronto que lo que las podía echar. Pues agarré el platón de galletas y se las eché todas, yo creo que ya se las ha de haber comido. Pues ahí en el hotel donde yo estaba parado, había un cuartito muy bonito, como de tamaño de 8 pies, y se veía muy cómodo, no tenía más de un sofacito adentro. Me senté, pues en ese cuarto tenían el hombre más fuerte que yo había visto en toda mi vida. Al momento que me senté, subió la mano y agarró un chicote y me jaló cuarto y todo para arriba. Yo creo que es el hombre más fuerte que he visto en toda mi vida.